Siempre se ha dicho que la mejor medicina es la preventiva, y sobre ese principio trabaja el sistema de la salud pública cubana. Un ejemplo de ello son los departamentos de vigilancia y lucha antivectorial que existen en cada municipio del país, cuya misión fundamental es la higiene y el control epidemiológico de la comunidad. En los últimos tiempos, esa rama de la medicina ha cobrado un inusitado protagonismo con la aparición del SARS-CoV-2, causante de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, hoy no vamos a debatir sobre ese tema, sino acerca de otro que también puede ser tan letal como el nuevo coronavirus. Se trata del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla. Fue precisamente el epidemiólogo y microbiólogo cubano Carlos Juan Finlay Barrés quien, en el año 1881, señaló que la fiebre amarilla solo podía ser transmitida por un agente intermediario, al cual identificó como el mosquito Aedes aegypti. También indicó que la enfermedad podía ser controlada mediante la eliminación de sus larvas en los depósitos de agua, abriendo el camino de la medicina preventiva. Igualmente tuvo la genialidad de diseñar y proponer las recomendaciones higiénicas destinadas a la eliminación del mosquito en los propios criaderos, deviniendo en precursor de la lucha antivectorial. La teoría de Finlay fue comprobada oficialmente en el año 1900. La comprobación de que el mosquito era el único transmisor de la fiebre amarilla en Cuba se produjo mediante la virtual eliminación de la enfermedad en La Habana, gracias a una campaña basada en las recomendaciones de Finlay, llevada a cabo en 1901. La enfermedad fue definitivamente eliminada en La Habana en 1905 y en Cuba en 1909, en campañas dirigidas por el propio Finlay. Sin embargo, en la actualidad el Aedes aegypti continúa su nefasta labor de propagación del dengue, y Ciénaga de Zapata no escapa a esa realidad, aunque el nuestro es uno de los pocos municipios que desde el punto de vista entomológico tiene menor incidencia en la proliferación del vector en la provincia de Matanzas, al decir del licenciado Javier Llanes Parreira, jefe del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial en el territorio. El año pasado, según Llanes Parreira, en el territorio cenaguero se detectaron 17 focos, mientras que lo que va del actual solo se han identificado 4, todos durante el mes de enero. Aunque no ha ocurrido una alta infectación del vector, asevera el especialista, perduran otros problemas como el deficiente saneamiento intradomiciliario y la proliferación de microvertederos en zonas aledañas a los asentamientos poblacionales que inciden negativamente en la higienización de estos. En el municipio se trabaja arduamente para garantizar la cobertura del 100% del universo urbano con 3.662 viviendas y locales y el cumplimiento de los indicadores operacionales como la colecta de muestras larvarias y la aplicación de la legislación sanitaria vigente, el decreto número 272, por el cual se han impuesto un total de 81 multas. De ahí que se convoca a la población a realizar de manera permanente el autofocal familiar en viviendas y centros laborales, para evitar la propagación del vector, y alerta que muchas veces se minimizan sus consecuencias sin tener en cuenta que puede provocar la pérdida de vidas humanas y el gasto innecesario de recursos vitales para la economía del país. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.